como una bomba, un volcán en erupción, con esa fuerza que se siente del ciclón, porque te quiero, porque te amo con pasión. Yo te quiero amar, darte mi amor en un velero de cristal, subir al cielo y las estrellas alcanzar, para que sepas lo que yo te puedo dar. Siempre está.